Estamos en conversaciones con los artistas del duodécimo Festival Danza en la Ciudad. El festival se llevará a cabo del 5 al 17 de noviembre de 2019 en distintos escenarios de la ciudad de Bogotá. Toda la información en www.danzaenlaciudad.gov.co. Estamos en compañía de Jenny Angulo. Ella es directora del grupo Sole Dance. Sole Dance quedó seleccionado por invitación pública dentro de los artistas distritales del festival con una obra que se llama 2.1. Bienvenida, Jenny. Hola, Gabriela. Muchas gracias por la invitación y, bueno, muy complacida de participar en esta versión del festival. Mi primera vez como participante del festival. Bueno, cuéntanos un poco acerca de 2.1, ¿qué vamos a ver en esta obra durante el festival? Bueno, mira, esta obra es una obra de danza contemporánea como base, pero que se alimenta de otras dos técnicas específicas y una que se llama Pop Action, que es una técnica que desarrolló una coreógrafa estadounidense en Nueva York. Lleva aproximadamente más de 30 años, yo creo que más de 30 años desarrollando la técnica. Y el bailarín que está en compañía mía es especialista en esta técnica, así que quisimos entrar en un lenguaje porque él también viene de una formación de la danza moderna y contemporánea, pero los últimos 10 años de su vida en Estados Unidos estuvo dedicado pues al aprendizaje y práctica de esta técnica. Y yo fui espectadora en Estados Unidos y es una técnica muy impresionante porque la base es la gravedad. Parten mucho de la caída, del impacto, buscan el impacto entre cuerpos humanos y también entre otros cuerpos como objetos y demás, y con superficies no usuales, ¿sí? Con toda la parte frontal del cuerpo o con el lateral, digamos como que caen no solo en base a los pies, sino que todo el cuerpo sirve como base para la caída. Y aparte de esta técnica, también tuvimos la colaboración de Mario Escobar, que es un clown buenísimo, muy conocido en la ciudad y, bueno, en ámbitos internacionales también. Y entonces quisimos entrar en diálogo la danza contemporánea, esta técnica pop action y el clown, para entregar o para meternos en un proceso de laboratorio, de experimentación y entregar una obra que fuera dinámica, que fuera físicamente virtuosa, pero que además fuera divertida, que a través del clown o de lo cómico pudiéramos llegar al espectador y cómo revertir imágenes o imaginarios, sí, como divirtiéndolo. De alguna manera yo lo digo inteligentemente porque pues todos tenemos un humor, pero esto es una disciplina muy desarrollada que haciéndola muy juiciosamente, muy rigurosamente, puede llegar a crear unas relaciones con el espectador muy interesantes. Entonces, pues sí, es eso, es la combinación de estas tres cosas. Además, bueno, cabe decir que es un dueto en el que un hombre y una mujer se relacionan de manera muy convencional, pero durante toda la obra hay unas situaciones absurdas, hay fragmentaciones y cosas como que llevan a desconfigurar esa convencionalidad y abrir espacio a la posibilidad. El concepto que ha guiado la curaduría en esta duodécima edición del Festival Danza en la Ciudad ha tenido que ver con un lugar de lo distinto, es el precepto que nos ha guiado. Cuéntanos un poco cuál sería el lugar de lo distinto en 2.1. Bueno, pues como te acabo de mencionar, como la combinación de esos tres lenguajes, por lo menos para mí y bueno, y para las personas que estuvimos dentro del proceso de creación, es distinto, desde ahí empieza a ser distinto, porque le creó como una estética, hay una estética en cuestión de la música, de la imagen, de la dramaturgia, de la aproximación de nosotros como bailarines hacia el clown y del clown hacia nosotros, que ya a nosotros nos da una perspectiva distinta y que lo hizo diferente a tal vez a lo que cada uno estaba acostumbrado dentro de su disciplina. Pero por otro lado, hay como una nube conceptual alrededor de las construcciones sociales y culturales de género, de lo que es un hombre y de lo que es una mujer y de lo que es una relación entre un hombre y una mujer. Y entonces, yo creo que en concordancia con esta época en la que estamos como sedientos de apertura, de tolerancia, ¿no? De mirar la posibilidad y no mirar las cosas como dicotómicas o los extremos de esto es esto y esto es otra cosa, esto es blanco y esto es negro. Empezamos como con símbolos, con imágenes y con las situaciones que se presentan dentro de la obra a invitar al espectador a que vean es especialmente esas cuestiones de género, como a ver, ah, esto es una mujer, pero ah, esta es una mujer muy fuerte. Ah, esta es una mujer, no una mujer loca, pero pues está loca, pero está loca por esto. Ah, este hombre es muy fuerte. Ah, pero este hombre es muy fuerte, pero también es muy sensible. Y como que el público también empiece a notar esas calidades que se dan pues en todos los seres humanos. Claro, y me imagino que se van como desvelando unas capas a medida que va sucediendo la obra. Sí. Sí, lo que te digo, como que nuestro principio fue ir a lo convencional o como al cliché, como que nos encantaba partir de ahí y desde ahí, como tú dices, empezar como a soltar capas y también hay una cosa como del ritmo de la obra que lo hace un poco episódico, un poco como de unas rupturas, no es una... Como que no es una narrativa lineal en la que lleva al espectador a una historia específica, pero sí con esas capas y con todos esos episodios y situaciones se van construyendo imágenes y se van construyendo ideas acerca de eso, de esa mujer y ese hombre y los dos. Claro. Quisiera preguntarte, tú mencionabas que el otro bailarín, digamos que tiene toda la técnica del pop action, pero tú no la tenías. O sea, ¿fue de pronto la creación de la obra el pretexto para que tú aprendieras esta técnica también? Sí, pues como te dije, yo fui espectadora de esta técnica y era una admiradora, pues es muy física y dentro de mi proceso pues como coreógrafa venía de una época, de una onda muy conceptual y minimalista y sentía la necesidad de volver a esa fisicalidad. Pues que uno tiene, sobre todo al comenzar a bailar, o bueno, en ciertas épocas de la vida. Y sí, claro, entonces, pues en conversación con este bailarín, pues yo le manifesté que quería un poco como nutrirme, como entrenar con él, como estar con él y ver qué pasaba en esa relación. Y la verdad fue un proceso, es un proceso bastante largo, porque requiere una tonicidad y un entrenamiento físico muy específico. Entonces, inclusive mucho antes de que empezara el proceso de creación, yo empecé a entrenar en el parque con él, a, no sé, a hacer entrenamiento físico, porque necesitaba como... Adquirir como un estado para poder Exacto. abordar la técnica. Y luego ya dentro del proceso de creación, Pues surgió una cosa y es que como esto se basa mucho en las caídas, teníamos que tener de soporte, pues para empezar a aprender la técnica, una colchoneta. Entonces, sí, la colchoneta o ese objeto que aparece ahí ya apareció como un pretexto, como, hey, esto puede ser una colchoneta, pero puede ser una pantalla, pero mira, se puede resignificar de tantas maneras y utilizar para, pues, para crear toda una obra. Y es el objeto de mayor peso. Hay otros objetos, pero este es el de mayor peso que viaja con nosotros y que a la larga se vuelve como parte de la relación. Jenny, me gustaría saber un poco que nos cuentes cuál es tu perspectiva, cómo percibes en este momento tú la danza en Bogotá. Sí, bueno, yo llegué a Bogotá hace un poco más de 2 años. Antes estuve casi por 5 años en Estados Unidos y antes todo mi proceso de la danza lo hice en Bucaramanga. Entonces he saltado como de la provincia, del movimiento de la danza de una provincia o de, bueno, una ciudad intermedia a una ciudad pequeña en Estados Unidos, pero que pues que de todas maneras tenía una oferta mucho más amplia de la que yo venía. Para mí era muy rica. Y luego estuve casi por 2 años en Nueva York, que fue como a la Meca. Y después de la Meca, llegar a Bogotá. Entonces, pues te digo eso pues como para contextualizar mi visión. Yo la siento, digo, dentro del ámbito del país. Siento que Bogotá está muy activa en la danza, o sea, veo desde muchas perspectivas, o sea, hay muchos estudiantes porque hay programas de pregrado, o sea, como que tiene un valor académico, tiene espacio académico que en otras zonas del país no hay, entonces tiene espacio académico y alrededor de ese espacio académico pues empiezan a gestar muchas otras cosas y es los semilleros que desde los estudiantes crecen. También hay una oferta de escuelas privadas, de espacios privados, como academias, estudios, que también tienen, pues, que tienen otro espacio y otro público. Y luego pues está también como la visión de ciudad que hace la gerencia de la danza. Entonces a mí, o sea, dentro de la visión de país me parece que está, que es rica, que es diversa, porque pues yo veo grupos de folclore, grupos de danza urbana, salsa, se está moviendo mucho también, o sea, no solo la danza contemporánea. Lo que sí de repente veo y creo que puede ser un punto que se puede fortalecer es la oferta en la programación en los teatros. Lo digo desde las programaciones a las que yo regularmente asisto en teatros o en espacios de la ciudad, digo, en comparación con la música o en comparación con el teatro, hay mucha más oferta de esas dos áreas que de la danza. Entonces, bueno, yo ahí digo, ay. ¿Y cómo es tu observación de los públicos de la danza? He estado como, bueno, sí, hay también yo creo que hay un trabajo bastante grande porque a pesar de que es una ciudad y que hay tanta oferta y que es tan diversa, yo siento que se podría captar mucho más público, no sé de qué manera, no sé la estrategia, pero bueno, he ido a cosas como muy a veces desoladas y a cosas más masivas. Eso de repente a veces tiene que ver con el precio de la boletería, porque a los espectáculos Hay muchos factores, gratis, sí. sí, a los espectáculos puede que sea coincidencia, pero como que llega más gente. Y bueno, lo que pasa, pero eso pasa yo creo que en toda la danza, es que empieza a tener como un público específico, bueno, y en todas las artes, en todos, que uno empieza como a ver más caras conocidas cada vez que asiste más a estas cosas. Pero en todo caso hay bastante diversidad. Bogotá es muy, muy grande también, o sea, es un reto muy grande porque es una ciudad muy grande y muy diversa. Jenny, muchas gracias por acompañarnos. Queremos invitarlos entonces a ver esta obra 2.1 de la compañía Soledance. Se estará presentando el día 6 de noviembre a las 8:30 de la noche en el Teatro La Quinta Por. Gracias. Está escuchando CKW.